تبت بقابل قدام بشرط ليش شفت وسلا خطير سيبت لا لورا de morir no te olvides de partir sin sonreír si te has de ir nunca dejes de vivir si has de matar nunca dejes de soñar no es esencial ser inmortal. Si te has de ir, nunca